Sí. Se descubren monasterios coptos. ¿Eh? ¿Pero cómo se descubren? ¿Cómo llegan esas profecías? ¿Cómo llegan los mensajes a los arqueólogos? ¿Quién está investigando? ¿Quién está horadando en el libro de la historiaca? Yo he visto caer a la tierra rayo láser de otro mundo. Y unas carrozas. Y unas tormentas. Y una versión extendida que estoy haciendo hoy de este tema. Los científicos se preguntan el por qué. El por qué. El por qué Sombrita no está dando más conocimiento del libro de la historieca. ¿Es que tiene miedo? ¡No! A partir de ahora, hasta la noche, vamos a leer el libro de la historiaca un poquito, por lo menos dos pasajes. ¿Dos pasajes del libro de la historiaca? ¿Uno o dos pasajes? ¿Uno o dos pasajes del libro de la historiaca? Completamente. ¿Por qué? ¿Te han amenazado? ¿Te han...? No. Se están haciendo preguntas. ¿Te sientes acosado? No, vamos, yo... Hay una mafia, hay una conspiración que me conspira y me persigue contra mí. ¿La cesta está en peligro? Hombre, la cesta no está en peligro porque lo tenemos todo bien sujeto, ¿no? No tenemos miedo, tenemos precaución. Me decía Javier Sierra. Bueno, sí, la misión rana está actuando, la Confederación de los Mundos, pero ¿quién es la misión rana? ¿Quién es la Confederación de los Mundos? ¿Quién ha creado esto? Decía Javier Sierra. Hombre, pues parece mentira que una persona como él haga ese tipo de preguntas, ¿no? El que es un científico de estudio. Sí. ¿Por qué? ¿Javier Sierra tiene algo que ver con...? No. Si es buena persona. Sí. ¡Es una buena persona! Eso está fuera de toda duda. Es decir, metro y pico, cabeza raspada, ojos rajados, sí. Mano con 12 dedos, que toca la guitarra española y el guitarrón mexicano con la misma mano, sin darse importancia. ¿También Javier Sierra? Completamente. ¿Es de la cesta? ¡Hombre! ¿Es de la misión rana? Sí. Bueno, ayer estábamos hablando del libro de la historiaca Sombrita. Toma, por cierto. Dámela. Toma. Yo me comunico a través de esta piedra pirámide con la inteligencia y con la fuerza superior de los ángeles extraterrestres. Kaila, la verdad, es que qué barbaridad. Si eres tú el que la quiere caer todas las noches. Te digo, el tío. Anda, que... Menos mal que tiene contrato blindado. ¿Quién, la pirámide? Sí. ¿Está todo preparado? Sí, porque el profeta no, al profeta le quitamos y ponemos a otro. No, sí, eso sí. Nada. Si escucha lo que hay aquí, bien. Sí, venga, adelante. Si no... Sí, adelante con el libro de la historiaca, Sombrita. ¿En qué capítulo terminamos ayer? Pues no sé, cualquiera de esas dos hojas que tienes. ¡Pinocho! Pinocho. Hoy vamos a contar la historia de Pinocho en el libro de la historiaca. ¿Pinocho existió? Completamente. ¿Pero cómo existió? ¿Pero de qué manera existió Pinocho? ¿Cómo existió Pinocho? ¡Gumano! Sí. ¡Gumana! Atención los dos. Habitante del planeta Tierra, durante años nos han estado ocultando los orígenes secretos de Pinocho. Pinocho no es de donde nosotros pensamos que es. ¡No! Pinocho ha venido de otra galaxia. Ha venido del taller del maestro Geppetto. No. Porque Geppetto también existió, pero ¿de qué manera existió Geppetto? ¿Quién era Geppetto? Cuidado. Sí. Que le han puesto carpintero, pero era carpintero galáctico, como los albañiles. ¿Como los albañiles galácticos? Completamente. Sí. Nos han vendido una falsa historia de Pinocho. Sí. Pinocho era un ser de metro y pico, con la cabeza raspada, ojos rajados y mano con 10 o 12 dedos. Sí. ¿Y la nariz? Ahí está la gran mentira de los científicos de estudio. La nariz. Continúo. Sí. ¿Por qué nos han estado contando los científicos que era la nariz lo que le crecía? Cuando todos sabemos que lo cogía la presión de 7 atmósferas, todos sabemos dónde se concentraba esa presión. ¿No le crecía la ¿Dónde nariz? ¿Dónde se ha visto que una nariz se ponga con 7 atmósferas de presión? ¿Entonces qué le crecía? ¿La reticular? La picha reticular, completamente. Pero vamos a ver, Sombrita, me parece una exageración por tu parte, ¿eh? ¿Por qué dicen que Pinocho era de madera si ellos saben que no? ¿No era de madera? Era un ser vivo. Pero vamos a ver, Que tenía la piel de... como... Sí. ¿Cómo te voy a decir? ¿Cómo era la piel de Pinocho? Como de color plástico, plástico normal. Pues color plástico normal, pero vamos a ver. La piel muy tersa. Tú nos dijiste hace ya unos 6 meses... Sí. Que el cuerpo de los culpitianos era de madera. Completamente. No era de madera, era el interior. Sí. El interior es como similar a la madera. Entonces, cuando se muere, se pone a secar y ahí es cuando se hacen los bloques. Los bloques, las rodajitas para taburetes. Pero mientras está vivo, sí, es como, pues eso, ¿cómo te diría yo? Como sí, de color plástico normal. Plástico normal. Entonces, Pinocho, todo un fraude. Completamente. Yeah. ¿Por qué han querido ocultar eso? Sí. ¿Por qué han cambiado? Sí. Todo esto, científico estudio. Bueno, pero cuéntanos la historia verdadera de Pinocho, ¿verdad? Por supuesto que sí, porque yo tengo la verdad. Sí. Humano, sí, creerme y respetarme, porque todo lo que digo y redacto es una verdad, como un piano. Por cierto, ¿tienes alguna poesía nueva, sombrita? Hombre, sí, si quieres que te la digo, venga, pero vamos. Dime la poesía nueva, venga. Luego seguimos con la historia de Pinocho. No, por animar un poco. Al mar fui a por bellota, cosa que en el mar no había. Metí la mano en el agua y saqué una naranja. Al mar fui a por bellotas, cosa que en el mar no había, metí la mano en el agua y saqué una naranja. Completamente. Una naranja. Ya, bueno, sigamos con la historia de Pinocho. Bueno, a ti lo que te gusta es el soneto. El soneto, sí. Yo he visto caer a la tierra el rayo. No, no, ya, vale, vale. Sí, sí, sobre... Una tormenta de fuego. Y unas carrozas de humo. Sí, sí. Eran los carros de Logoni. Bueno, vamos con la historia de Pinocho, si te parece, sombrita. Bueno, ¿por qué han mantenido corto a Pinocho durante tanto año? Sí. ¿Por qué tanto organismo respetable, o que se hacen respetable ellos a través de una autonomasia? ¿A través de la autonomasia? De una autonomasia propia. Anda, que como no sabe que el corte láser, ya verás qué risa. ¿El por qué? Si es lo normal. Ya, ya. O sea, esa cosa, el erotismo está siempre. El erotismo está siempre, sí. La sexualidad de los monos, sí, de los perros, de los gatos. Eso lo hemos conocido cada uno en nuestra casa. Ya, ya, ya. Pero vamos a ver, vamos con la historia de Pinocho, si puede ser. Bueno, hace miles de siglos, antes del apocalipsis, sí, en una pequeña villa italiana, sí, vivía Geppetto. Geppetto, sí. Un investigador, carente de toda cultura, no tenía estudio y lo podía demostrar. Sí. No había pisado ninguna guardería, instituto, colegio ni universidad. Geppetto. Él vivía ahí en su ignorancia. En la ignorancia. Pero era un cachondo mental. Sí, era un cachondo mental, sí. Una noche iba el Geppetto este. Sí. Era un parado. Era un parado, Geppetto. Era parado, comía en los comedores de mendicidad y todo eso. Sí. Y cobraba su subsidio. Sí. Y así iba tirando. El Geppetto. Pues una noche dejó en casa a la compañera suya y al chico su compañera y se echó a la calle. Sí. Se puso a andar por toda la villa italiana aquella. Esta historia me suena. Y llegó hasta el Coto. Llegó al Coto, sí. Le dieron las 4 de la mañana. Sombrita, de todo. ¡Qué barbaridad! ¿Te quiere callar? Sí. ¡Esto está escrito! Ya, ya, ya, ya, ya. Es que a todos os ha pasado lo mismo, ¿no? Es que tiene su fundamento. Ya, ya, ya. ¡Cuidado! Sí. Cuando a mí me eligieron en un coto y a las 4 de la mañana es porque han considerado ellos que yo era un loco elegido, al igual que todos los que ha habido a lo largo de la historiaca. Sí, lo de loco elegido estoy de acuerdo, sobre todo en la primera parte. Sí. Así como voy a entrar yo, sí, en el libro de la historiaca. Pues entonces llegó Geppetto, llegó al coto. Y allí se dio de cara con un ovni. Con un ovni, sí. Con un objeto volador. De allí salió un ser, se le quedó mirando y le dijo, ¡Geppetto! ¡Geppetto! ¡Ja, ja, ja, ja! Con una risa espontánea. Sí. ¡Ja, ja, ja, ja! Dijo Geppetto. Sí. Y entonces allí llega un ser más pequeño todavía y decía... Sí. ¡Abra calabra! Sí, ese era Pinocho. No, era Pepito Grillo. Pepito Grillo, sí. Total, que llegaron, se dio la mano los tres, encantado. ¿Cómo los tres? Y Pepito Grillo, Pinocho y Geppetto. Ah, Geppetto. Eran los dos seres que venían con un uniforme plateado en la nave... Uno era Pinocho y el otro era Geppetto. Geppetto, sí. Y el otro era Pepito Grillo. Pepito Grillo, sí. Y se dio de cara con ellos Geppetto. Sí. Lo cogió de la mano, lo llevó, sí, y dice, vamos a hacernos a la mar. Vamos a hacernos a la mar. Se hicieron a la mar. Sí. Se llevaron la piedra pirámide que había ni donde la hubiesen encontrado. Sí. La sacudió Geppetto, la examinó y cogió impresión. Cogió impresión Geppetto. Pero él solucionó las dudas porque los tenía allá al lado y le explicaron el sistema revolucionario. Sí. Se echaron a la mar, se hicieron marinero. Sí. Y hicieron el amor libremente y esporádicamente. ¿Entre ellos tres? Completamente. Entre Geppetto, Pinocho y el Pepito Grillo. Es que eran homosexual. Ya, ya, ya. Algo cogido, sí. ¿Y qué es de la historia de los homosexuales? De los homosexuales, sí. ¿Por qué ha estado oculta tanto tiempo? Sí. ¿El por qué? Sí. Pues Pinocho y Geppetto eran homosexuales. Sí. Y Pepito Grillo era alcahueta. Era alcahueta. ¿De los dos? Sí. Y al final, pues, se fueron trasladados. Se fueron trasladados. Porque esa historia no se ha reconocido durante miles de siglos. O sea, esa... Estuvieron viviendo en un templo submarino en la isla de Córcega. Esa es la verdadera historia. En las profundidades. Esa es la verdadera historia de Pinocho. ¿Por qué no se ha investigado? ¿Por qué han cambiado los datos? Anda, que... Todo esto es científico. Ya, ya, ya. Bueno, pues llega el momento... ¡La Bella Durmiente! Llega el momento de dar el eterno mensaje a... ¿Por qué se ha ocultado la historia de la Bella Durmiente? Porque era una mujer muy floja y no se la ha respetado. Eterno mensaje a la humanidad. La Bella Durmiente era vaga, sí, bueno, ¿y qué? ¿Quieres dar el mensaje a la humanidad? ¡Aviso a la humanidad! Respetarme y creerme. Si la Bella Durmiente era vaga, no era porque quería, sino que la obligaban. Y esto es una verdad como un piano. ¡Hola de avistamiento por el norte y por el sur! ¡Se espera! ¡Ay, Dios mío! ¡Que alguien me ayude! ¡Estoy poseído!